Capítulo 17. Conversación de los peregrinos con ignorancia. Volví de nuevo a dormir y a soñar, y vi otra vez a los dos peregrinos bajando la montaña por el camino que llevaba a la ciudad. Pero más abajo de las montañas hay un país que se llama de las ideas fantásticas, desde donde parte una sendita estrecha y tortuosa que desemboca en el camino por donde iban nuestros peregrinos. Precisamente, en el cruce entre ambos, encontraron a un joven atolondrado que venía de dicho país. Se llamaba Ignorancia. Al preguntarle Cristiano de qué parte venía y a dónde se dirigía, respondió: «Nací en aquel país de la izquierda y voy a la ciudad celestial». Cristiano le preguntó: «¿Pero cómo crees que vas a entrar? Porque es posible que al llegar a la puerta encuentres alguna dificultad». Ignorancia le respondió: «Pues como entran todas las personas buenas». Cristiano le respondió: «¿Pero qué piensas presentar para que te franqueen la entrada?». Entonces Ignorancia dijo: «Conozco bien la buena voluntad de mi señor y he vivido ordenadamente. Doy a cada uno lo suyo, oro, ayuno, pago diezmos y doy limosnas, y he abandonado mi propio país para dirigirme a otro». Cristiano le respondió: «Pero no has entrado por la puerta estrecha que está al principio del camino. Te has colocado por esa senda tortuosa y me temo que por muy buen concepto que tengas de ti mismo, en el día de pasar cuentas te puedes encontrar que en vez de darte la entrada a la ciudad, te acusen de ser ladrón y salteador». Ignorancia le respondió: «Caballeros, para mí no soy más que un par de desconocidos, no os conozco de nada. Seguid pues una buena hora, vosotros, la religión de vuestro país, yo seguiré la del mío y espero que nos vaya bien a todos. En cuanto a la puerta estrecha de que me habláis, todo el mundo sabe que está muy distante de nuestro país. No creo que haya solo uno en todo el país que conozca el camino a ella, ni pienso que ello deba importarnos, pues como veis, tenemos desde nuestro país una agradable y fresca vereda que nos conduce a este camino». Al ver Cristiano que este hombre se tenía por sabio en su propia opinión, dijo en voz baja a Esperanza: «Más esperanza hay del necio que de él». Y añadió: «Mientras va el necio por su camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Qué te parece? ¿Seguimos charlando con él o nos adelantamos y nos alejamos para que medite sobre lo que le acabamos de decir? Quizás podamos esperarle más adelante en el camino para ver si poco a poco es posible hacerle algún bien». Esperanza le dijo: «Comparto tu parecer. No es bueno decírselo todo de una vez. Dejémoslo solo por ahora y luego volveremos a hablarle según se nos presente la ocasión». Así que ambos se adelantaron e Ignorancia le siguió un poco más atrás. No habían avanzado mucho cuando entraron en un paso muy estrecho y oscuro, donde encontraron a un hombre a quien 7 demonios habían atado con 7 fuertes cuerdas y le arrastraban otra vez hacia el postigo que los peregrinos habían visto en la falda del collado. Al ver esto, se apoderó de ellos un gran temor. Sin embargo, según los demonios iban arrastrando al hombre, Cristiano le miró con atención para ver si le conocía, porque pensó que quizá podía ser un tal Vuelve Atrás, que vivía en la ciudad Apostasía, pero no pudo ver su cara, porque iba mirando el suelo, como un ladrón que acababa de ser sorprendido. Pero cuando hubieron pasado, Esperanza volvió la mirada y distinguió un papel en su espalda con las palabras: «Cristiano licencioso y condenado apóstata». Entonces Cristiano dijo a su compañero: «Quiero recordar algo que me contaron acerca de un buen hombre por estos alrededores. Se llamaba Poca Fe, pero era un hombre muy respetable y vivía en una ciudad llamada Sinceridad. Le sucedió lo siguiente. Cerca de la entrada de este paso estrecho, bajo la puerta del camino ancho, hay una senda llamada Vereda de los Muertos, y se llama así por los muchos asesinatos que en ella ocurren. Pues bien, este Poca Fe, estando en su peregrinación como nosotros ahora, se sentó casualmente aquí y se echó a dormir. Sucedió entonces que venían veré de abajo, desde la puerta del camino ancho, tres villanos de categoría: cobardía, desconfianza y culpa. Los tres hermanos y descubrieron a poca fe dormido. Se acercaron a él a todo correr. Cuando llegaron a su lado, él ya se había despertado y estaba preparándose para continuar su viaje. Pero los tres villanos, con lenguaje amenazador, le mandaron detenerse. Poca fe se puso en extremo pálido y no tuvo ni fuerzas para luchar ni para huir. En esto le dijo cobardía: entrega tu bolsa. Y como fuerte, que no se daba prisa a hacerlo, poco le dolía perder su dinero, corrió hacia él desconfianza y, metiendo la mano en el bolsillo, sacó de él una bolsita llena de plata. Poca fe gritó a todo pulmón: ¡que me roban! ¡Me roban! En este momento, Culpa, que tenía un garrote formidable en su mano, descargó tal golpe en su cabeza que le dejó tendido en el suelo, donde quedó echando sangre a borbotones. Los tres ladrones estaban alrededor de él, pero oyendo de repente pasos que se acercaban y temiendo que fuese un tal Gran Gracia que vive en la ciudad de Buena Esperanza, huyeron a toda prisa y dejaron a este pobre hombre abandonado a su suerte. Al poco rato, Poca Fe volvió en sí y, levantándose como pudo, siguió su camino. Esto es lo que me han contado. Esperanza le preguntó: ¿pero le quitaron todo lo que tenía? Cristiano le respondió: no, precisamente se escapó a registrar el lugar donde tenía escondidas sus alhajas. Pero según me contaron, el buen hombre lamentó mucho su pérdida, porque los ladrones le quitaron casi todo el dinero que tenía para los gastos ordinarios. Aún le quedaban, es verdad, algunas monedas sueltas, pero apenas le alcanzaban para llegar al fin de su viaje. Me contaron, si no estoy mal informado, que se vio obligado a mendigar según viajaba para poder vivir, porque no le estaba permitido vender sus alhajas. Pero mendigando y todo, adelantaba en su camino, si bien casi la mayor parte con el estómago vacío. Esperanza dijo: pero es extraño que no le arrebataran su pergamino, con el cual debía franquear su entrada por la puerta celestial. Cristiano le respondió: extraño es, en verdad, pero no se lo quitaron, aunque no fue esto debido a su habilidad, porque el pobre, atemorizado al verlos por encima de él, no tenía poder ni habilidad para ocultar cosa alguna. Fue cosa de la providencia, más bien que de sus propios esfuerzos, el que se le escapase esa gran prenda. Esperanza dijo: debió ser un gran consuelo para él ver que no le habían arrebatado esta joya. Cristiano dijo: pudiera haberle sido gran consuelo si se hubiera aprovechado de ella como debía, pero los que me contaron la historia me dijeron que, a causa del gran susto que recibió cuando le quitaron su dinero, había sacado muy poco partido de ello en todo lo que le quedaba del camino. Se olvidó prácticamente de ella durante lo que le quedaba de viaje, y si alguna vez volvía a su memoria y empezaba a consolarse con ella, nuevos recuerdos del robo y de su pérdida le abrumaban, arrebatándole toda su paz. Esperanza dijo: pobre, debió ser muy grande su aflicción. ¿Aflicción? Ya lo creo. ¿No lo hubiera sido también para cualquiera de nosotros el que nos hubiera sucedido lo que a él, que nos hubieran robado y además herido, y todo en un lugar extraño? Lo raro es que el pobre no muriera. Me contaron que iba sembrando todo su camino con amargas y dolorosas lamentaciones, contando a todo lo que lo alcanzaban, a quienes él alcanzaba, cómo le habían robado y dónde, quiénes habían sido y cuánto había perdido, cómo había sido herido y cómo a duras penas había escapado con vida. Esperanza le dijo: pero me extraña una cosa, que no le pasara por la mente la idea de empeñar alguna de sus alhajas para tener con qué adquirir sustento y aliviarse en su camino. Cristiano le dijo: hablas como un neófito, parece como si apenas acabara de salir de cascarón. ¿Por cuánto y a quién había de empeñárselas o vendérselas? En el país donde fue robado, sus joyas no tenían ningún valor, ni nadie las apreciaba nada. Además, tampoco le hubiera sido de gran ayuda, ni le hubiera hecho bien cualquier alivio que pudiera haber encontrado en aquel país, sobre todo si después le hubieran faltado sus joyas al llegar a la puerta celestial, pues hubiera sido excluido, y eso lo sabían muy bien, de la herencia que hay allí. y eso le hubiera sido peor que la villanía de millares de ladrones. Esperanza le dijo: «Vaya, veo que contestas con mucha aspereza a mis observaciones. No seas tan agrio y escúchame. Esaú vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas, y esa primogenitura, esa es su joya más preciosa. Y si él lo hizo, ¿por qué no lo podía hacer también poca fe?». Cristiano le dijo: «Efectivamente, Esaú vendió su primogenitura, y a semejanza de él lo han hecho muchos otros, que al hacerlo han perdido la bendición mayor, como le pasó a él. Pero debes hacer diferencia entre Esaú y poca fe, como también entre las circunstancias de uno y otro. La primogenitura de Esaú era típica, pero no así las joyas de poca fe. Esaú no tenía más Dios que su vientre, pero no sucedió así con poca fe. La necesidad de Esaú estaba en su apetito carnal, la de poca fe no era de este género. Además, Esaú no pudo ver más allá de satisfacer de inmediato su apetito. «He aquí», dijo, «yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?». Poca fe, aunque su debilidad era tener tan poca fe, precisamente fue por ese poquito de fe por lo que se libró de cometer tales extravagancias, y supo valorar y apreciar sus joyas, conservándolas mejor que vendiéndolas, como hizo Saúl con su primogenitura. En ninguna parte leerás que Saúl tuviera fe, ni siquiera un poquito. Por ello, no hay que extrañar que donde impera solamente la carne, y esto pasa siempre, que el hombre que no tiene fe para resistir, alguien venda su primogenitura y su alma, y todo al mismo demonio, porque sucede con los tales como con el asno montés, a quien en su ocasión nadie podía detener. Cuando sus corazones están abocados a sus concupiscencias, las han de satisfacer cueste lo que cueste. Pero poca fe era de un temperamento muy diferente. Su corazón estaba puesto en las cosas divinas, su alimento era de cosas espirituales y de arriba. Por tanto, ¿a qué iba a vender sus joyas, dado el caso que hubieran habido quien las comprase para llenar su corazón con cosas vanas? ¿Dará un hombre dinero para poder llenar su vientre de paja? ¿O se podrá persuadir a la tórtola a que se alimente de carne podrida como el cuervo? Aunque los infieles, para servir a sus concupiscencias carnales, hipotequen o empeñen o vendan lo que tienen, a sí mismos por añadidura, sin embargo, los que tienen fe, la fe que salva, aunque sea un poquitito, nunca llegan a hacer esto. Aquí pues, hermano mío, tienes explicada tu equivocación». Esperanza dijo: «Lo admito, pero tu severa y áspera reprensión casi me había enfadado». Cristiano le preguntó: «¿Por qué? No hice más que compararte a una de las avecillas nerviosas que echan a correr por sus caminos, conocidos o sin conocer, llevando todavía el cascarón. Pero vaya, te pido disculpas por ello, olvídate de mi reprensión y centrémonos en el tema que estamos debatiendo». Esperanza le dijo: «Yo, amigo Cristiano, estoy convencido de que esos tres bribones fueron muy cobardes. De otro modo, ¿hubieran oído al ruido de uno que se acercaba? ¿Por qué razón poca fe no se armó de más valor? Me parece que debiera haberse arriesgado a entablar combate con ellos y solo haber cedido hasta cuando ya no le quedase otro remedio». Cristiano le dijo: que esos villanos sean cobardes, muchos lo han afirmado, pero que lo sean realmente, pocos son los que han demostrado a la hora de la prueba. Y por lo que dices, entiendo que tú te arriesgarías solo a un leve combate y muy pronto te darías por vencido. Te digo pues, si ahora que están todavía distantes de nosotros, si así es como piensas y ese es tu ánimo, mucho me temo que en el caso de que se te presenten de frente como poca fe, poco duraría tu valentía. Además, considera también que estos tres no eran más que ladrones subalternos que sirven al rey del abismo insondable, el cual, en caso necesario, vendría en su ayuda, y la voz de éste es como la de un león rugiente. Yo mismo he sido acometido por ellos, como poca fe, y probé por mí mismo cuán terrible es. Los tres bribones me acometieron, y habiendo empezado yo a resistir como buen cristiano, dieron una voz, y al instante su amo se personó. y como dice el refrán, no hubiera dado dos cuartos por mi vida si no hubiera sido porque estaba revestido. Según Dios quería, de armadura de toda prueba, y aún vestido así, apenas conseguía salir airoso. Nadie puede juzgar ni decir lo que le pasará en tal combate si no ha pasado por él. Esperanza le dijo: Es verdad, pero me has dicho que echaron a correr a la simple suposición de que gran gracia se acercaba. Cristiano dijo: Cierto, tanto ellos como su dueño han huido muchas veces, con solo que gran gracia se haya presentado en el lugar del combate. No debe extrañarte, porque gran gracia es el campeón real. Pero me parece de lógica admitir que entre poca fe y el campeón del rey hay un poco de diferencia. No todos los súbditos del rey son campeones, y por tanto, no todos pueden hacer hazañas como él a la hora de la prueba. ¿Es razonable pensar que un niñito venciese a Goliat como lo hizo David, o que haya en una avecilla la fuerza de un toro? Unos son fuertes, otros son débiles. Unos tienen mucha fe, otros poca fe. Este buen hombre era de los débiles, y por eso cedió. Esperanza dijo: Ojalá hubiera sido gran gracia quien se hubiera enfrentado a ellos. Cristiano le dijo: Voy a decirte una cosa. El mismo gran gracia se las hubiera visto y deseado para vencerlos, porque has de saber que aunque maneja muy bien las armas y lo mantiene a raya con facilidad, cuando le atacan a cierta distancia, si consiguen acercarse en el combate cuerpo a cuerpo, es decir, si cobardía, desconfianza o el otro logran entrar en él, pueden derribarle con relativa facilidad. Y una vez en tierra, sabes bien lo poco que un hombre puede defenderse. Cualquiera que se fije un poco en el rostro de gran gracia, verá en él cicatrices y heridas que prueban la realidad de lo que te digo. Aún más, he oído decir que en cierta ocasión, en un combate, llegó incluso a exclamar: Desesperamos aún de la vida. ¿Cuánto hicieron gemir, lamentar y aún gritar a David estos bribones? También Emán y Ezequías, aunque campeones en su tiempo, necesitaron hacer grandes esfuerzos para defenderse al ser asaltados por ellos, y pasaron muy mal rato. Una vez Pedro quiso demostrar lo que podía, y aunque algunos dicen que él es el príncipe de los apóstoles, le subyugaron de tal manera que una simple muchacha le hizo temblar.